Mi palabra, que surge amarilla, es una acentuación del clima. La estela de su rasgadura es una significación que circula en el eje. Molino temporal del espacio. Tú eres un hombre religioso. Observo una línea en el contorno. La experiencia es una red de tramas. No hay misterio donde hay figura o interior donde hay emblema. Me aferro al secreto singular. Mi palabra no es molde sólido. Sabor, sonido, textura. Caos otorga resentimiento. Mi cabeza se abre en distintas ramas. El fin del sentido, resentimiento de la palabra, desprendimiento del número. Esta palabra dispersa es una ley sin raíz. Contiene el secreto de una atadura, el lazo imponente de los hombres y la apertura introspectiva hacia la distinción, el alcance sagrado y oportuno, el encuentro misterioso, la luz, la oscuridad. Esta palabra es un rezo sin tributo. Rezo del sonido nos estanca en color. He dicho: la luz pertenece a la oscuridad y no al sol. Aborrezco el reino. No entiendo palabra de revelación. Entrega de fe y querida. Complacencia colectiva. Tu favor, preocupación, es personal. Tu ámbito de bienvenida, la del forastero. Creo en una afirmación, estrechez, abrazo voluntario. De tu afirmación no sospecho. Yo deseo la calidez afirmativa de la colectividad. Participo del rito y de la emoción. Tu camino es oscuro y solitario. La ruta inclinación prosigue gravedad. Inclina movimiento seguro. Ama la oportunidad. Observo y entiendo, escucho y siento. Lo nuestro simultáneo y paralelo. Individual y conjunto sobre un mismo plano. Prosigue tu ruta familiar. El flujo interno del ambiente. La geografía me atraviesa y me inmortaliza. ¿Qué sonido luminoso me lleva y me devuelve? ¿Dónde buscaría ese encender peculiar si no es a mí mismo o en cualquier parte? Todo me conmueve, soy del litoral. La obligación de la palabra es mi colectividad y también me siento a gusto. Yo te amo a ti, bambino, el amor no es egoísta. La transformación del molde, nueva proporción líquida, me otorga tu relación. El amor no es egoísta. La transformación de un horizonte, desenvoltura de desarrollo. Tú me transformas y me cambias. Tengo mucho de ti y tú de mí. El tiempo guarda un crecimiento, una alimentación múltiple de misterios. Si algo individual sobrevive, es inmerso en lo colectivo. El amor no es egoísta. Tómame la mano.